El artículo, digamos, la pequeña disertación que preparé, se llama Imaginería de la Dispersión. Y tiene como epígrafe una frase que, según la revista Barcelona, dijo Perón en algún momento, que es: el año 2000 nos encontrará unidos o dominados, pero en el reino de la imagen. Así que interesante sería preguntar qué quiere decir reino de la imagen. Sin contacto con la gente de la revista Barcelona, el año pasado estuvimos trabajando una idea que era la de égida de la imagen. Esto venía a cuento de pensar un tipo de dominación social que no es. Que no consiste en decir "hacé lo que te digo", sino una dominación que pasa por decir "hacé lo que quieras", como decía Franco al principio. ¿Cómo puede ser, nos preguntábamos en el taller Pensar la fluidez, cómo puede ser que una dominación esté asegurada diciéndote "hacé lo que quieras"? Y dándote los caminos para que hagas lo que quieras. ¿No? Cada uno puede tener una vida y un mundo bastante diferente del vecino. Adelanto la respuesta a través de la égida de la imagen. La égida de la imagen es el mecanismo por el cual, el mega dispositivo por el cual el deseo queda capturado. Hacé lo que quieras, sí, pero tu querer va a funcionar al modo mercantil. Yo tenía que aclarar algo al principio. Creo que ya se dieron cuenta. No soy ni artista ni teórico del arte. Soy historiador. Vengo tratando de pensar la experiencia en una sociedad como la actual, la experiencia en nuestra cultura. Y creo que la experiencia en nuestra cultura es la experiencia de llegar a ser a partir de la nada, llegar a ser a partir del sinsentido. En otras palabras, la pregunta, el problema es pensar cómo la sociedad contemporánea constituye sujeto. ¿Cómo constituye un sujeto sujetado a la égida de la imagen? Porque lo que constituye es lo que el mecanismo que constituye sujetos es la imagen. Habíamos empezado a pensar la fluidez de la mano de Zygmunt Bauman o de Ignacio Lukóvitch a fines de los 90. La fluidez de la sociedad globalizada, ¿no? En aquella década parecía que la globalización lo que hacía era barrer con todas las instituciones que daban sentido, que producían sujeto, que daban asideros más o menos estables a nuestras vidas y una orientación más o menos clara a nuestros recorridos. Había barrido con los clivajes de sentido, con la recesión y la crisis de 2000, 2001 la crisis política también con diciembre de 2001 y con el año 2002. Especialmente en Argentina, parecía que realmente la globalización venía barriendo con todo. Hoy parece que no barría con todo. O que además de barrer, además de dejar algunas cosas en pie, también va poniendo de pie otras cosas. ¿Qué otras cosas va poniendo de pie? O sea, además de instituir, ¿qué instituye? Pero no instituye al estilo de los tiempos sólidos, al estilo de los tiempos de Estado-Nación. Tendríamos que hablar de una institución a medias, de una, como dice Sigmund Bauman, institución, identidad infradeterminada, o como decía Leukovitz por ahí, tenues artificios identificatorios, o con un neologismo que a mí me gusta usar, aunque sea muy incómodo, como institución. No es ni institución ni destitución, sino una institución. O sea, tal vez pueda insinuarlo, tal vez no lleguemos, ¿no? No importa mucho ahora. Bien, como la introducción me llevó bastante tiempo, voy a adelantar las tesis, las conclusiones ahora mismo. Este ciclo de estéticas de la dispersión se... Ya pasó varias veces. ¿Esto no? Sí. Sácalo, por favor. A ver, acá está. ¿Qué tiene que ver con la música? El protector de pantalla tiene la música. Se me ha olvidado el protector de eje. Este ciclo, decía, tiene una vocación que es reflexionar, convoca a reflexionar sobre las producciones sensibles en un mundo en el que el mercado le disputa el estado de hegemonía en la producción de sentido. Eso es literal del Locke. El mercado le disputa el estado de hegemonía en la producción de sentido. Un amigo rosarino está llamando. Ponle la conferencia. Para mí, la disputa esa ya terminó y la ganó el mercado, claramente. El mercado ya no le disputa el Estado la producción de sentido. Incluso cuando eso que todavía llamamos sentido lo produce el Estado, incluso cuando el sentido se produce gratuitamente, se produce al modo mercantil, al modo de la égida de la imagen, incluso cuando los productos culturales circulan gratuitamente. Lo mercantil configura los productos culturales desde adentro, no solo porque los ponen en una góndola, no solo porque al lado viene la publicidad. Este modo mercantil de producción, que no se limita solo al modo mercachiflero, digo, no se limita solo a la compraventa, sino a una cantidad de operaciones más que llamo modo imaginal, no es sentido. No es un modo que produzca sentido, estrictamente hablando. No es un modo que pertenezca a lo que los psicoanalistas llaman orden simbólico. Orden simbólico es precisamente lo que no hay más, es precisamente lo que daba solidez a la cultura. Esto ha liberado las imágenes y ha producido una proliferación sin orden ni concierto, una dispersión, que llamo modo imaginal, y que no produce sentido sino un sucedáneo. Un sucedáneo de sentido, que por lo pronto no tenemos más remedio que llamar imagen. Bueno, este protector de pantalla que les mostré. estaba, tenía la siguiente idea. A ver si pueden llegar a leer. No, no sé, no se ve. Agustín Valle tiene un libro que se llama Solo las cosas, y hay un texto que se llama Todo está en una maceta. Y dice, en las computadoras bandera de la fascinación tecnológica, los monitores cada vez tienen mejor definición. La ostentan cuando dejamos la pantalla quieta X minutos con imágenes móviles que se activan automáticamente. Son secuencias que vienen pregrabadas y generalmente consisten en reproducciones de flores, cascadas, océanos, animales exóticos y cada vez más dan la sensación de superar a sus modelos. Después incluso el bicho real resulta imperfecto. El valor intrínseco de la tecnología se prueba en su capacidad de emular la naturaleza. Creo que acá se puede ver el procedimiento imaginal. Disculpen que diga imaginar, pero es para no decir imaginario, que pertenece a otro orden de reflexiones. El procedimiento imaginal consiste en imitar realistamente un modelo para luego perfeccionar esa imitación. Photoshop y arte. El tercer paso es que lo real resulte imperfecto y que lo real quede sometido a su imagen. Que lo real se describa como lo que le falta para ser la imagen ideal. Por eso pasaba que te tuve que la Entonces la fluidez somete a cada cosa dándole su imagen, no imponiéndole una representación que no le es propia, sino dándole su imagen perfeccionada, photoshopeada. Creo que las vemos, pobres, a Susana Jiménez, a Moria Casán, sometidas a su photoshopeo. Tradicionalmente, disculpen lo osco de este esquema, pero tradicionalmente había algo así como un mundo, una base, y decíamos que la superestructura ideológica, política, cultural, jurídica, etc., representaba esa base. Todo esto hacía un sistema ideológico. Hoy no hay tal cosa como un piso abajo y un piso arriba, sino algo mucho más mezclado. Un flujo de imágenes, lo que López Petit llama flujo de obviedad. No importa qué imágenes puse acá, lo que quise intentar hacer es algo así como un río de cosas e imágenes, donde la imagen supera a las cosas. Para cambiar el orden tiene algunos problemas, porque no, el PowerPoint no se adapta. Entonces, la égida de la imagen es un tipo de dominación en el que no se representa lo presentado, en el que la representación no es un paso segundo que viene luego de la presentación, sino donde la imagen es el paso primero. La imagen es lo determinante de la cosa y no al revés. Si tenemos que compararlo con frases de tías, en tiempos sólidos, en tiempos de representación, las tías nos decían no solo ser, sino también parecer. El ser venía primero. Hoy creo que las tías dirían parecer antes que ser. No lo dicen porque están ocupadas tratando de parecer pibas antes que tías que dibujan pibes. Bueno, no sé cómo andamos de tiempo, sí. La idea era hablar un poco de la dinámica de la imagen. Les voy a mostrar un dibujo de Tute. se llama hipoexistencial. Se llega a ver, porque es muy tenue el brazo. Bueno, hay unas líneas de pisadas, ¿no? Las huellas de esta personita. Hay un trecho sin pisadas, nuevo trecho con pisadas, después nuevamente trecho sin pisadas, etc. Hasta que la personita dice, tengo hipoexistencial. Sabemos, ¿no? Nos sentimos aludidos, sabemos a qué se refiere. Ahora vamos a tratar de ponerle palabras. El hambre de ser es algo constitutivo del ser humano. El punto es cómo se llega a ser, cómo se logra la dura tarea de ser alguien. Tradicionalmente las sociedades te ofrecían el sentido. Llegabas a ser alguien gracias al sentido. ¿Fuera este un sentido religioso o un sentido ilustrado? Hoy no te ofrecen sentido, te ofrecen imagen. Ahora el asunto es, ¿la imagen sacia nuestro hambre de ser? Quiero aclarar algo. Cuando digo imagen, no digo solamente un fenómeno icónico. Imagen puede ser cualquier cosa. Puede ser este celular. Creo que este celular es mala imagen. Pero cualquier objeto puede ser una imagen siempre y cuando valga como visibilización de algo. Y sobre todo, en tanto permita ser conectado con otros puntos de una manera inorgánica. Esto me di cuenta en un shopping, en el patio de comidas. Había una casa que vendía pastas y tenía en un costado un texto donde contaban su historia. Unos abuelos llegaron, abrieron una cantina en el barrio de La Boca y ahora las recetas y lo casero, bla, bla, bla, llegan a este shopping. Lo sacamos del barrio de La Boca. Bueno, es chamuyo, ¿no? Esa historiecita no forma parte de un gran relato. Esa historiecita es la imagen de un relato. Es un sucedáneo de una historia. Esa historiecita se articula aleatoriamente, según convenga, o sea, se recombina, decimos, se recombina con cualquier otra imagen, por ejemplo, las fotos para elegir qué plato quiere uno, ¿no? En un patio de comida, o con la persona que pasó por ahí, el turista que pasó por ahí, se sacó una foto y quedó atrás de eso, etc. Es imagen no porque sea icónica, sino que es imagen porque puede conectarse con cualquier cosa de cualquier manera y saciar de alguna manera el hambre de ser alguien. En condiciones en que vivimos en un mundo sin sentido, y mundo sin sentido quiere decir mundo sin destino, mundo sin orientación, un mundo de nada, la única forma de satisfacer nuestro hambre de ser es con imágenes. Esto les leo algo de Bauman de Vía Líquida, citando a Hutal Dufour. Dice, las grandes referencias del pasado continúan estando disponibles para ser utilizadas hoy en día, pero ninguna de ellas tiene suficiente autoridad sobre las demás como para imponerse entre los buscadores de referencias, o sea, nosotros, ¿no? confundidos y perdidos en un mar de reclamaciones de autoridad que compitan entre sí, sin que ninguna voz en particular se haga suficientemente alta o audible durante el tiempo necesario para destacar sobre la cacofonía y proporcionar un motivo importante, los habitantes de un mundo líquido no son capaces de encontrar, por mucho que se lo propongan, un enunciador colectivo creíble. No somos capaces de encontrar a alguien que sostenga en nuestro nombre lo que no podemos sostener cuando estamos solos, y que nos asegure frente al caos una cierta permanencia de orígenes, fines, orden. La dinámica de la imagen es tal que sentimos que existimos cuando logramos imitar a nuestra imagen, y sentimos que no existimos cuando aspiramos a ser como ella. Eso es lo que hace que la existencia tenga forma de hipo, que la existencia sea discontinua. Incluso cuando finalmente, es una forma de decir, accedemos a nuestra imagen perfecta, photoshopeada, por ejemplo, me corto el pelo a lo Beckham, después puedo estar contento del momento, pero después me miro al espejo y me doy cuenta que no soy Beckham y las minas van a seguir atrás de él. Cuando compro el plato de comida en el shopping por la foto y me dan el plato de comida que sí voy a ingerir, también me desilusiono. Tiene menos salsa, está frío, qué sé yo. Entonces, el hambre de ser es hambre de imagen, pero una imagen que no nos sacia el apetito y que nos defrauda, una imagen que nos promete saciarnos el apetito y que infinitamente nos defrauda. Lo cual asegura que infinitamente nos ilusionemos de vuelta con saciarnos el hambre de ser. El hambre de existir. Ay, yo decía. Hay una imagen muy importante operando siempre, que es la imagen de la exclusión. No sé si yo estoy equivocado, pero cuando yo era chico, la pobreza, la exclusión social, todo eso había que taparlo. Hoy se muestra por doquier. En tiempos sólidos la pobreza había que ocultarla, había que tergiversar la realidad. Hoy la realidad hay que mostrarla. Creo que esta imagen funciona como la amenaza, como esa nada que nos acecha en esos trechos en los que no existimos. Es la amenaza que junto con las promesas que las imágenes hacen, nos obligan a ilusionarnos con las imágenes. Es, digamos, promesa de paraíso y amenaza de exclusión, son el tándem que asegura que la égida de la imagen se reproduzca. Después podemos decir que hay esta dinámica de la imagen es una dinámica traumática, ¿no? Freud hablaba de trauma cuando no podíamos elaborar las imágenes y hacerlas quedar como experiencia pasada. No podríamos dar un sentido y las imágenes siguen siendo presentes, siguen siendo actualidad. Como las imágenes, no llegamos a digerirlas porque rotan muy rápidamente. Uno no se identifica con la imagen. Cuando uno se identifica con con un sujeto con mayúscula que lo interpela, un padre, un Dios, una patria. Esa identificación dura toda la vida, es vitalicia. En cambio, la interpelación que producen en las imágenes contemporáneas es muy efímera. Es muy efímera. Estamos todo el tiempo queriendo acomodarnos a la imagen. Franco subió una poesía bárbara de Sueli Rodnik que se llama En desfase. Todos vivimos casi cotidianamente en crisis. Crisis de la economía, pero no solo de la economía material, sino también de la economía del deseo, que hace que apenas consigamos articular cierto modo de vivir, este se vuelva obsoleto. Vivimos siempre en desfase con respecto a la actualidad de nuestras experiencias. Somos íntimos de ese incesante socavamiento de modos de existencia promovidos por el mercado que hace y deshace mundos. Creo que ella resumió bien la dinámica de la imagen. Que es una dinámica traumática. Entonces, para cerrar, como conclusión diría, en solidez existir era ser representado, en fluidez existir es hacerse visible, hacerse imagen. La tarea de llegar a existir es la tarea, o sea, la tarea de llegar a ser alguien, es la tarea de aspirar a ser como la imagen. La imagen nos domina por aspiración, más que por opresión. Bueno, por supuesto, hay mil cosas para pensar sobre este modo contemporáneo de dominación. Intenté dar algo así como una microfísica del querer. Faltaría hablar de la macrofísica, que entiendo es el flujo de obviedad. Y faltaría pensar mucho más todas estas cuestiones. Y una pregunta importantísima que es, ¿hay un fuera de la égida del echado auto, o sea, nueva ayuda? Ahí Levine y Valle dicen que la amistad es un tipo de vínculo que queda por fuera del cálculo ganancial, donde el otro no es un contacto que me puede convenir, sino alguien por el que hago cosas que de otro modo no haría. Así que probablemente haya un fuera de eje de la imagen, pero lo hay no cuando estamos de a uno frente a la imagen, no solos frente a ese mundo todo alfombrado de imágenes, sino cuando estamos en comunidad. No ya una comunidad de escala nacional, sino una comunidad de escala vincular, no sé, una escala mucho más pequeña. Si no, tenemos una existencia al estilo de tipo, una existencia, como decía Lukovic, que es una sombra de yo y no un yo, una identidad infradeterminada, como dice Bauman, una existencia instituida, como me gusta decir a mí. Agustín Valle dice, somos un show, YOW, ¿no? Para, mezclando show con la palabra inglesa show, esto de exhibirse todo el tiempo. El espesor de la propia existencia, dice Agustín, se mide en la cantidad de visitas diarias que recibe mi fotolog. Existo solo mientras me visitan. Si entraron a los fotologs, habrán visto que una parte importantísima del vínculo fotológico es pasate. Te vi, veme. Bien, como esto, tal vez una conclusión, me parece un poquito dark. Vamos a tener un poquito más pompa de arriba, más a lo que viene, ¿no? Mi sitio para comunicarnos me encantaría, aparte para el blog de estética, ¿no? Pablo.com.ar. Está buenísimo el problema. Te lo dije, ¿no? El tuyo también, yo me pasé. Fulano, Caetano.